proceso que se ha llevado difícil para mí, porque las personas que han participado en esta premiación que van a otorgar este día a la persona que resulte premiada, pues son personas que han luchado mucho en sus territorios, en su país, ¿verdad? Y eso pues es difícil para una seleccionar a la mejor persona, porque sabemos que todos son mejores personas y que han dado todo por el todo en estos contextos tan difíciles de lucha. Pero bueno, mi persona ha sido también invitada para participar de ese jurado, y que bueno pues que reconozcan en mi persona, ¿verdad?, ese aporte que podemos dar para seleccionar a esta persona. Estamos muy contentos y esperamos pues que el espíritu de Carlos Escaleras también nos impulse a seguir adelante en nuestras luchas, ya sea a nivel de nuestros países, a nivel regional, ¿verdad? De esto se trata, de unificar esfuerzos y de enfrentar a este poder que de verdad pues está con una ambición tan fuerte de destruir nuestros países. Gracias, Vidalina, gracias a Levia y a Juan por sus declaraciones en esta entrevista para Voces Nuestras, que nos encontramos en la ciudad de Tocoa, Colón, Honduras, en donde se está llevando a cabo un encuentro regional frente a la minería de los días 17, 18 y 19 de octubre, en los cuales se están haciendo alianzas estratégicas, acciones de incidencia, de resistencia, de lucha contra proyectos extractivistas en la región centroamericana. Informó para Voces Nuestras desde Colón, Tocoa, Honduras, Alfredo Carías. En Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre la crisis humanitaria que representa la caravana de migrantes, por lo que exhortó al gobierno mexicano a adoptar medidas para proteger a estas personas. Yolani Pérez nos tiene el reporte desde Radio Progreso. Saludos cordiales a América Latina y el mundo. Y para hablar sobre este posicionamiento que tuvo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, vamos a escuchar a la abogada Claudia Robles. Ella es parte del Servicio Jesuita para Centroamérica. La interpretación de este posicionamiento del sistema interamericano ante la situación de la caravana de migrantes. Bueno, lo que publicó el día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue un comunicado para exhortar al gobierno mexicano justo frente a estas preocupaciones que externamos desde organizaciones de sociedad civil respecto a lo que está pasando en este momento en México con la caravana migrante de personas centroamericanas que en este momento se encuentran viviendo una situación de crisis humanitaria. ¿Qué debería de ser un Estado respetuoso y donde las leyes se garantice para la ciudadanía en torno a un pronunciamiento de este tipo por parte del sistema interamericano? Bueno, aquí primeramente tiene que adoptar medidas para evitar cualquier tipo de daño irreparable a la integridad de las personas y las familias que provienen de Centroamérica. Es importante también que el Estado mexicano reconozca que las personas que vienen llegando a la frontera sur y que intentan también transitar por México, varias de ellas lo que desean es solicitar asilo en México, y que se trata de una situación de desplazamiento forzado, de una migración forzada en la que la gente se ha visto orillada a dejar sus países de origen por diversas situaciones, principalmente violencia estructural, violencia política, y que el gobierno mexicano debería estar atendiendo de manera humanitaria a estas personas. Ustedes particularmente, abogada Claudia, desde el Servicio Jesuita para Migrantes, ¿cómo están viendo esta caravana que está reflejando una nueva crisis en la región y particularmente en Honduras? Sí, como lo mencionas, es una crisis. Nunca habíamos visto algo así en México, al menos en la historia actual. Es una situación sin precedentes en la que la cantidad de gente que está llegando, la cantidad de familias, de niños que están también llegando a la frontera sur de México y que se encuentran ahí, vienen en situaciones bastante preocupantes, bastante precarias, y que la verdad es que las organizaciones de sociedad civil estamos saturadas, estamos rebasadas de esta realidad que estamos viendo y que es muy preocupante, sobre todo porque hay población muy vulnerable, como niños, como niñas, como mujeres embarazadas, y que hay una ausencia también del gobierno de responder de manera adecuada con ayuda humanitaria. Al contrario, lo que están haciendo es deteniendo a personas para gestionar de esta forma el flujo migratorio, anteponiendo su condición migratoria antes que su condición como personas, ¿no? Con el paso de los días, más personas se han integrado a la caravana y diversas fuentes señalan que alrededor de 7,000 personas o más harían parte de la caravana que en la actualidad se encuentra en territorio mexicano. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. En Honduras. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, calificó de ilegal el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres, que empezó el sábado 20 de octubre. Esta semana se denunció que se ha excluido la representación legal de las víctimas. A continuación, el reporte enviado por Gaspar Sánchez desde el COPIN. La familia de Berta Cáceres, el COPIN, Gustavo Castro y el equipo legal manifiestan su postura frente a la decisión ilegal de dejar sin representación legal a las víctimas, lo que significa que tanto la familia de Berta Cáceres y el COPIN quedan fuera de este juicio. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Vamos a leer el comunicado de la familia de Berta Cáceres, de el COPIN, también de Gustavo Castro, que es una más de las víctimas, ante esta situación que para nosotras es la más crítica que hemos enfrentado durante estos 2 años y más de búsqueda de justicia, en el que se nos pretende retirar del proceso legal por el cual hemos estado luchando para que caminar hacia la justicia integral. Nos declaramos en rebeldía contra la farsa y la injusticia. La familia de Berta Cáceres, Gustavo Castro, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, junto a los equipos legales del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Comité por la Libre Expresión, ante las recientes actuaciones del sistema de justicia hondureño, comunicamos lo siguiente. Desconocemos de manera rotunda las actuaciones de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia, que pretende excluir a las víctimas y sus representantes legales del primer juicio por el asesinato de la compañera Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro. Denunciamos que el tribunal compuesto por Esther Carolina Flores, Anaím Orellana, Delia Villatoro y Joselín Donaire están desarrollando una farsa. Todas sus actuaciones son ilegales mientras se encuentren recusados y deben ser anuladas. El juicio debe ser reiniciado y desarrollado con las garantías que corresponde. Declaramos que no vamos a participar de la farsa en la que se ha convertido este proceso judicial y reivindicamos nuestra determinación de agotar todas las instancias y herramientas para que se garantice la participación efectiva y un juicio justo. Las víctimas, junto a nuestros representantes legales, hemos develado una férrea confabulación de todos los actores del sistema de justicia para evitar que se conozca la verdad en el crimen de Berta Cáceres y evitar que se lleve a la justicia a los autores intelectuales de su asesinato, quienes no están en este juicio. Hemos develado la falta de acceso a la información, la falta de investigación del Ministerio Público, la destrucción y alteración de pruebas y la falta de voluntad de perseguir a los autores intelectuales, la falta de protección de los derechos de las víctimas e incluso de los acusados, y por eso pretenden excluirnos. Como represalia, pretenden evitar la participación del juicio a la madre, hijas, hijo y hermanos de vida y lucha de Berta Cáceres y asimismo la participación de Gustavo Castro. Las pruebas demuestran la participación en el crimen de los empleados de DESA, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, así como de los militares Mariano Díaz y Henry Hernández, junto a un grupo de sicarios, pero el juicio contra ellos busca ocultar la verdad de quienes pagaron y ordenaron realmente el asesinato. Se equivoca el Tribunal de Sentencia, presidido por Esther Carolina Flores, así como de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, si piensan que pueden callarnos o inmovilizarnos en nuestra búsqueda de justicia. No descansaremos hasta que estén castigados todos los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y del intento de asesinato de Gustavo Castro. La comunidad internacional no debe avalar este atropello a la justicia. El Estado de Honduras tendrá que responder internacionalmente por sus faltas. La sed de justicia es muy grande, sus resoluciones ilegales no la pararán. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, los 24 días del 2017. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua. El gobierno y sus fuerzas llevan a cabo una persecución selectiva de personas. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la persistencia del uso de la detención como forma de represión de la protesta social. Desde Radio Universidad en Managua nos informa Nelson Rodríguez. La Policía Nacional detuvo con exceso de violencia a unas 38 personas que se disponían a participar de una marcha pacífica en Managua, de las cuales 16 eran mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, incluidas personas de la tercera edad. La detención se dio cuando las mujeres se habían acercado a un punto de reunión donde la agrupación política Unidad Nacional Azul y Blanco había invitado a una marcha por la libertad de Nicaragua. Sin embargo, la policía, horas antes, mediante un comunicado, advirtió que no permitirían ninguna marcha sin permiso. Decenas de patrullas y centenares de policías se tomaron la céntrica carretera a Masaya, en Managua, donde lanzaron bombas aturdidoras a las personas, por lo que las mujeres se refugiaron en un supermercado. Sin embargo, fueron sacadas a la fuerza por los oficiales. Entre las detenidas estaban defensoras de derechos humanos, la presidenta del partido opositor Movimiento de Renovación Sandinista MRS, Suyen Barahona, docentes universitarias y otras mujeres, en su mayoría profesionales, así como mujeres jóvenes activistas sociales. Diferentes organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, el sector privado, partidos políticos y la Organización de Estados Americanos OEA condenaron las detenciones y después de 24 horas finalmente las mujeres fueron liberadas. Pero las detenciones se dieron también en el Aeropuerto Internacional de Nicaragua, donde varias mujeres se disponían a salir del país para un evento de derechos humanos en el extranjero. Dos de estas fueron las defensoras Lotti Cunningham, del Centro de Derechos Humanos de la Costa Atlántica, y Aide Castillo, del Instituto de Liderazgo de las Segovias. Aunque la primera fue liberada y logró viajar, no así Castillo, quien ahora tiene retención migratoria. Castillo denunció el maltrato que sufrieron las mujeres en la cárcel de auxilio judicial en Managua, conocida como El Chipote, a donde son llevados los investigados por delitos de alta peligrosidad. Al final, yo salí y grité afuera, patria libre y vivir, porque en realidad ellos nos querían convencer de que hay que abandonar esta lucha. Yo le dije, desde los 13 años, yo soy defensora. Así es que yo aprovecho para decirle a todos ustedes, a mi comunidad y a todos, que esto no me amedrenta, que yo salgo con más fuerza, con más compromiso. Me duelen todos los presos políticos que están ahí y quiero decirles que salgo con el compromiso de seguir defendiendo y no descansar hasta que Nicaragua sea libre. Y hasta que no exista en este país nunca más la tortura, ni un preso político, que podamos movernos todos, incluidos ellos, los orteguistas en las calles, con libertad, porque este país tiene que ser de todos, nunca más de un partido político, de una familia. Este país lo merecemos todos, en honor a Darío, en honor a todos los héroes que han caído en todas las luchas, y para que la guerra no retorne nunca más a Nicaragua.

Se cumplieron 12 años de la tragedia del envenenamiento masivo provocado por la Caja del Seguro Social, que causó un total de 400 muertes. El caso se dio en el año 2006 cuando la institución prescribía un expectorante sin azúcar que debió haber contenido glicerina, pero en realidad contenía dietilenglicol, un refrigerante industrial muy tóxico. Alberto Iturralde tiene la nota desde Frenadeso Noticias. El Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida, COFADESAVI, conmemora 12 años de lucha. Con objetivos claros y consolidados en la unidad, representantes de los distintos capítulos a nivel nacional hicieron presencia en la provincia de Herrera para realizar el foro de este año 2018. Para nosotros es importante este evento en el cual hemos llegado a acuerdo de acción de fuerza, y la primera acción de fuerza, la acción es el día martes 30 de octubre a las 7 de la mañana, vamos a estar en Presidencia de la República buscando respuesta en el tema de las certificaciones de aquellos casos pendientes, el aumento a la pensión, entre otros temas, dado pues que la Comisión AJOP hasta la fecha no ha dado respuesta. Y frente a eso, pues los presidentes capitulares, la membresía, la Junta Directiva, hemos acordado eso con nuevas escogencias de Junta Directiva Capital y con nuevas escogencias de Junta Directiva a nivel nacional. Volvemos a hacer el compromiso de seguir en las calles luchando para que se nos haga justicia, ya que este gobierno no ha cumplido con lo que nos ha prometido hasta hoy. En esta actividad conmemorativa se recordaron algunos compañeros que lamentablemente han desaparecido físicamente. Además, estuvieron presentes representantes de las entidades con las cuales COFADESAVI tiene relación directa. Créanme que en el tiempo que estuvimos al frente del Centro Especial de Toxicología pudimos comprometernos con los pacientes y entender un poquito esa situación de salud que envuelve tanto al paciente como al familiar en esta lucha que tiene mucho por delante. Los exhortamos a que sigan adelante y reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la salud de ustedes. A veces las personas no nacen siendo familiares de sangre, pero en este transcurrir de 12 años se han respetado, han sido honestos, han tratado de buscar y sensibilizarse unos con otros y darse amor. Eso es lo que nosotros necesitamos con cada uno de los pacientes que acuden a nuestras instituciones de salud, y debemos transmitírselo tanto a los funcionarios de atención al asegurado como a los médicos y todo el personal que atienda, no solamente a los pacientes con dietilenglicol, sino también a todas las personas que acuden a una institución de salud. Hemos visto temas que tienen que ver con el recurso humano, la atención de pacientes, hemos visto que temas sobre el aumento de la pensión, hemos visto temas que tienen que ver con infraestructura, sobre sus áreas y todo lo demás, y creo que son temas bastante válidos que tenemos que llevarlos, analizarlos y darle seguimiento a las reuniones que también ellos estaban teniendo con la Presidencia de la República. Se da un nuevo paso, un nuevo proceso a esta lucha, y lo que buscamos todo es el bienestar y la satisfacción de todas las víctimas con el dietilenglicol a nivel nacional. Frenadeso Noticias. Una vez más, agradeciendo este aporte del compañero Alberto Iturralde para la radiorrevista Voces Nuestras, nos despedimos de ustedes desde Panamá. Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas, y fejer.org. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, invita a los pueblos de Avyayala y naciones del mundo a sintonizar los días 2, 3 y 4 de noviembre el octavo Foro Social Mundial de las Migraciones 2018, un espacio de encuentro, de la unidad en la diversidad, de reconocimiento entre las personas, colectivos y movimientos en un ser y sentir migratorio. El Foro Social Mundial de las Migraciones 2018 se realizará este año en la Ciudad de México con el lema Migrar, Resistir, Construir y Transformar. Y desde la Red de Migración y Comunicación de ALER realizaremos una transmisión en vivo con entrevistas, foros, testimonios, análisis, entre otros, a través del sitio web www.aler.org y la red de más de 500 radios afiliadas. Síganos en Twitter como @alerprensa y en Facebook como aler.satelital. ALER, el mundo desde nuestro mundo. En México. Esta semana presentamos el tercer reportaje del proyecto radiofónico Manantiales en Resistencia sobre la Cuenca de la Independencia ubicada en Guanajuato. Este material fue producido por el equipo de La Cooperacha en México y financiado por la Fundación Rosa Luxemburg. La Cooperacha presenta

debido a todo a la sobreexplotación de las aguas subterráneas, el nivel freático se va bajando, la vegetación nativa se va acabando, el nopal, el mezquite y toda la compactación que ha hecho la agricultura de riego, pues va impidiendo que el acuífero se alimente, y el uso de agroquímicos pues va acabando con los polinizadores. Entonces por eso tenemos tareas muy amplias con las que tenemos hoy como retos y desafíos que abordar con nuestras autoridades. Manantiales en resistencia. Trabajo financiado con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung. Más información en lacooperacha.org.mx. En México, el Seguro Social instaló 2 unidades médicas especializadas en la prevención y atención de cáncer de mama en Ciudad de México, atendidas por médicas. El cáncer de mama es la primera causa de muerte entre las mexicanas, según las autoridades. A continuación, la nota de Hazel Zamora Mendieta, de Radio CIMAC. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El diagnóstico temprano del cáncer de mama salva la vida de las mujeres. Prevenir con una mastografía anualmente a partir de los 40 años de edad y comenzar a temprana edad las autoexploraciones puede ser la diferencia entre obtener un tratamiento que erradique el cáncer a que sea imposible de tratarlo. En México, desde hace 12 años, el cáncer de mama se ubicó como la principal causa de muerte por tumores malignos en mujeres. Hasta 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía daba cuenta de 16 defunciones y 14 casos nuevos por cada 100.000 mujeres de 20 años de edad o más. Frente a este adverso contexto, en la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social instaló 2 unidades médicas especializadas en la atención de cáncer de mama. Estos espacios son atendidos por médicas capacitadas y cuentan con un equipo de alta tecnología que permite a las pacientes ser canalizadas en solo 8 días a un tratamiento en caso de ser diagnosticadas con el padecimiento. Soy la doctora Sobeida Ventura Bravo, soy directora de la Unidad de Detección y Diagnóstico Clínica de Mama Norte. Nuestro gran grupo de mujeres álgidas está entre los 50 y 69 años, que son las que tienen la mayor probabilidad de tener cáncer, y nosotros queremos abarcar esa población en específico. Como parte del 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, CIMAC Noticias visitó una de estas unidades médicas, la Clínica de Mama, ubicada en la zona norte de la urbe, bajo la dirección de la doctora Sobeida Ventura Bravo. Ventura Bravo indicó que la unidad tiene la capacidad de recibir a 37.500 pacientes únicamente afiliadas al IMSS. En el año que llevan en funciones, han realizado en promedio al día 150 mastografías. De estos estudios, 2 resultan casos nuevos en edad temprana. La incidencia de cáncer de mama en México ha ido en incremento a pasos gigantescos. Es como un otro tipo de enfermedades que dices, puedo controlarlo, podemos medir y frenar este avance. Cáncer de mama, por ser una patología multifactorial y que depende de muchos lazos, digamos, genéticos principalmente, todavía no se tiene un estudio así de cómo y a qué momento hacer las cosas. Estas unidades especializadas del IMSS tienen el objetivo de incidir en la población femenina sintomática de 40 a 60 años de edad. Entonces estamos captando mujeres normales que no se tocan bolitas, que no tienen síntomas. Una vez que la paciente acude a la unidad y se lee la mastografía, tenemos un tiempo de respuesta aproximadamente en estos casos que consideramos de sospecha, 48 a 72 horas para localizar a la paciente, para volverla a convocar si fuera necesario. Sin embargo, si hoy mismo nos informan que hay un hallazgo y hay algo que no está bien con esa paciente, en el momento la abordamos, en el momento hacemos los estudios complementarios y en el momento se toma la biopsia.